Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es una reunión oficial del movimiento CTH Colombia. El día de hoy es 12 de junio del año 2013. Hemos citado y convocado a reunión después de la reunión de Latinoamérica, en donde tuvimos la oportunidad de tocar varios temas importantes y de donde se desprenden también varios puntos que vamos a tratar en esta reunión. Para el día de hoy tenemos un PAT en donde hemos desarrollado los diferentes puntos, en donde el moderador voy a ser yo, la escriba va a ser Isa y el guardián del tiempo, pues sobre el momento si hay la necesidad, pues vamos a tener un límite de tiempo para intervención. En el momento no lo vemos necesario por la cantidad de participantes y por los puntos que hemos tratado en el momento. Los objetivos de la reunión vienen a reunir activistas de Colombia, de las diferentes ciudades, en un intercambio de opiniones y para valorar la posibilidad de usar las mismas herramientas para trabajar e intercambiar información y aunar esfuerzos. Esta reunión tiene una agenda, la cual está compuesta hasta el momento de 4 puntos y en el proceso de desarrollo puede que aumenten a más. Y comenzamos con el primer punto, que es la presentación de la nueva página y el nuevo grupo de administradores del capítulo de Colombia, la cual tiene 2 subpuntos que también estaremos tratando, que es el desarrollo de propuestas críticas del contenido, presentación e ideas de mejoramiento, portales web, redes sociales y coordinación y administración de las mismas. El segundo punto es la introducción a la situación general de los subcapítulos locales de Bogotá, Cali y Bucaramanga. El tercer punto son las funciones, organización de reuniones nacionales periódicas, lista de capítulos oficiales, la información, agrupar la información de los subcapítulos y mantener la lista e información de las reuniones nacionales. El cuarto punto es el análisis de la estructura básica de los capítulos locales. También hay una serie de recomendaciones, en la agenda del día, que se desarrollarán durante el proceso de la reunión sobre el criterio de las publicaciones en las fanpages de Facebook y redes sociales. Y de una vez dejaremos, por último, de una vez plasmada la fecha y la hora de la próxima reunión y los puntos que queden pendientes junto con los compromisos, a desarrollar y las tareas que serán divididas para ir en el proceso de trabajo y construcción conjunto con la actualización de las diferentes herramientas que tenemos en el movimiento, más exactamente del capítulo de Colombia. Así que proseguimos al primer punto, que es la presentación de la nueva página y el grupo de administración del capítulo oficial. ¿Quién quiere aportar información o hacer la presentación? Bueno, pues antes que nada invito a que abramos el link. ¿Quiénes han revisado ya la página? Yo. Bueno, pues yo también la he visto. ¿Quiénes aún no? Y pues este es el momento y mientras vamos mirando, por ejemplo, a ver, la idea es que este es un template del capítulo de Argentina. Prácticamente es una planilla estándar para los capítulos, ya que contiene como lo esencial, lo básico que se logró a través de la ayuda de Javier Rodríguez de Argentina, quien muy amablemente colaboró tanto con el hosting como con el dominio, si no estoy mal, si alguien me corrige. Y la idea es que, pues la historia es que va. Primero se presentó una que tenía pues adelantos ya hechos para el dominio es de nosotros. Bueno, qué bueno que me corriges. El hosting sí lo prestó Javier. ¿Cuál es la idea? Que se estaba pues dando la urgencia para poder nosotros ser capítulo oficial. Lo primero es pues tener un grupo coordinador que tenga la voluntad y el interés de llegar a consolidar capítulo nuevamente. todos sabemos pues la historia en este momento del por qué se desoficializó y se sacó el link de la página antigua que era la que tenía Eric y que secuestró. Entonces ya ahora luego iniciamos un proceso con una página de, ay, acuérdenme el nombre porfa de la página de Wix. Wix. La página de Wix. Entonces, como era, digamos, una página gratis de ese estilo, pues que hay un formato de esas mismas páginas, sobre todo una publicidad, no fue bien vista, por lo tanto tiene que ser una página mucho más independiente, que no figure pues publicidad de alguna forma de otros lugares, otros sitios. Y esta fue la que quedó y el proceso se dio rápidamente ya una vez se presentó esta y pues afortunadamente estamos hablando de hace cuánto tiempo, exactamente unos 20 días que ya quedamos con la página, sino que la presentación oficial era mientras se estaba perfeccionando porque había muchos ajustes que hacerle una vez pues... Ya lo de Javier se hizo, entonces estábamos haciendo ajustes. La idea era presentarla. Obviamente no es un producto terminado, no es un producto propiedad de nadie. Es del capítulo y con el mismo espíritu que nosotros veníamos exigiendo que no se apodere nadie de ninguna de las herramientas del capítulo, sigue siendo de todos y todos estamos en calidad y en oportunidad de aportar con ideas, con propuestas con críticas y bueno, esta es también pues como la oportunidad de presentarle de que entre todos en este momento y sigamos haciéndolo más adelante, aportar al desarrollo de la página, al diseño, a los User contenidos, disconnected from etcétera, your channel. etcétera. Una invitación a que por favor se inscriban a la página. Ahí a su derecha van a encontrar un formulario como cualquier otro formulario para inscribirse a una página con un correo electrónico de ustedes, un nombre de usuario y una contraseña. Ustedes escriben y de esa manera digamos que podemos participar activamente en las charlas y debates que se den, entendiendo que los grupos de Facebook son solamente un punto de encuentro, puesto que también hay grupo en Twitter, también hay perfil en Twitter, también hay perfil en Google Más, hay perfil en otras partes también, pero el sitio donde se centraliza toda la información va a ser en esta página. En ese sentido, entonces, la idea es que todos podamos encontrarnos al fin en los debates centrales que hagamos en esta página, sedescolombia.com.co. Y además, porque allí mismo hay un foro. La idea es que cuando ya avancemos un poco más y tengamos como más material, podamos publicarlo en ese foro, y en ese foro podemos hacer discusiones un poco más formales y más abiertas acerca de temas específicos. Entonces, por favor, inscríbanse, abran su cuentita allí, y de esa manera nosotros tenemos una comunicación más fluida con ustedes. Esperamos tenerla siendo un medio central y entendiendo que, como ya dije, Facebook es solamente un medio alternativo para encontrarnos. Básicamente, para corroborar lo que decía Isabel y lo que dice Oscar, en esta página, si bien se ha progresado, esta página aún le falta mucho contenido hablando del movimiento del capítulo de Colombia, dado que el contenido de lo que había hecho como capítulo, el movimiento acá prácticamente quedó totalmente secuestrado por la persona que ya se sabe y que se menciona. Estamos en el proceso de recopilación de la información de las grabaciones de las reuniones anteriores. Afortunadamente existen otros portales adicionales o herramientas a las cuales nosotros tenemos acceso o tenemos la manera de bajar información. Y también parte de que Oscar tenía una copia del Open Atrium, entonces eso también forma parte importante de la información que se tenía por tiempo del movimiento. A medida que estas herramientas se vayan instalando en un 100%, pues igual se irán actualizando y se irán personalizando. Personalizando digo a las actividades, digo esto entre comillas, es más bien enfocado a las actividades, la palabra de el proceso de lo que ha sido el movimiento y de las diferentes actividades que se han desarrollado en cuanto a información. A su vez, está también todo por hacer, porque la idea es que el tema con esta página de la parte de visual, la parte de herramientas, la parte de los foros, etcétera, etcétera, la vamos a ir actualizando y la vamos a ir dando una dinámica mucho más fresca. La idea es que eso lo User in construyamos your entre channel todo, lo que timed es la out. parte gráfica y lo que es la parte de diseño, lo vamos acondicionando un poco más a lo que se desarrolla acá en Colombia, y es un proceso que lo podemos construir y contribuir entre todos. Oscar y mi persona hemos estado en el proceso de instalar esta página en conjunto con la ayuda de la gente de Argentina, como bien lo decía Isa, y se logró avanzar muchísimo después de un tiempo largo de espera y de trabajo, en el que una de las primeras páginas que se entregó pues no fue aceptada, y finalmente obtuvimos la ayuda de Argentina, y en una posición muy dinámica de Oscar se consiguió lo que era parte del dominio, y logramos hacer en un conjunto de Javier de Argentina, Oscar y mi persona, montar la página. Ahí la persona que más trabajó fue Oscar en ese sentido, la persona que más le dedicó tiempo a la página. Y la idea es que a medida que vamos construyendo y vamos haciendo el material actualizado, pues en esa misma medida lo vamos compartiendo, y asimismo los administradores, que en el momento somos Oscar y yo, pero la idea es que sean más personas, pues podamos ir subiendo en tiempo real toda esta información y ir nutriendo este portal, que está muy bien desarrollado, que da para mucho. Y que la idea es que, como decía Oscar, no nos enfoquemos tanto en las redes sociales para el almacenaje de la información, sino en este portal. ¿Por qué? Porque las redes sociales de una u otra manera no nos pertenecen, y el portal sí es nuestro, ¿ya? Entonces, el quedar plasmada la información, proyectos de difusión, etcétera, etcétera, pues vamos a tener un punto de consulta en este portal, en donde vamos a poder reunir la mayor cantidad de gente posible, y vamos en tiempo real poder compartir la información a medida que cualquiera en cualquier parte de Colombia quiera armar un subcapítulo o recrear las vivencias o lo que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces, es importante que le demos una dinámica mucho más nutrida a este portal, que se registren, que comiencen a nutrir información en los foros, que propongan nuevo material, que propongan la parte visual, y en ese mismo orden de ideas pues iremos construyendo y fortaleciendo mucho más esta muy buena herramienta de la cual disponemos. User joined your channel. Bueno, aprovecho para pasarles, permítanme un momentico, les paso el link del blog global para que ahí verifiquen que está, ya aparece Colombia como capítulo oficial en el blog. Falta es que esté en el mapita. Vamos a generar hoy algunas tareas para que queden pendientes, porque eso sí debería hacerse ya, es directamente que yo organice una información de lo que hoy salga para que vamos mirando, porque por ejemplo faltaría o quedaría pendiente el mapa como tal, pero el capítulo sí está relacionado ahí en ese link como en la parte donde dice Colombia, o sea, donde están todos los capítulos y ahí aparece Colombia y se va el link de una a la página nuestra. Otra de las cosas a rescatar es que prácticamente estamos reestrenando también sala aquí en el TeamSpeak. Por todo el proceso arduo y tortuoso, esta sala nos la habían anulado, por así decirlo, mientras se hacía todo el proceso de reconstrucción del capítulo. Y ese también es otro de los logros que se hizo durante el proceso de ser oficiales, el lograr el espacio nuestro, y que en la cual contribuimos absolutamente casi todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, en mayor o menor cuantía, pero siempre hubo el granito de arena ahí para que ese proceso sucediera. Entonces es otro de los logros por los cuales personalmente yo me siento muy contento y que debemos también aprovechar al máximo. ¿Alguien quiere decir algo referente al punto número uno del PAP? Vengan, se están inscribiendo, damos un tiempito, o bueno, no podemos, ¿cierto? Mejor como para agilizar, pero queda la idea que se inscriban quienes faltan, ¿no? Vale, pues estaba revisando la página en la sección de en acción, grupos de acción. Hace falta, digamos, cambiar la parte de CABAS por Colombia para que no se note, digamos, que está desde una plantilla. Pues eso como un primer vistazo así para aprovechar ya el contenido que se tiene, como es, digamos, nueva. Pues se entiende que todavía no hay una redacción original y eso, pero igual de momento lo que se podría hacer es cambiar, por ejemplo, ahí donde dice Cava, por la parte de Colombia, ¿no? Regálame el link exacto para yo ir al punto y cambiarlo de una vez. Sí, yo también había estado cambiando cosas de eso y se me escapan. De todas maneras, son muchos los que se han cambiado y todavía queda uno que otro por ahí volando. Sí, por eso se hace, Javier, por eso se hace necesario de que todo este tipo de detalles, entre más ojos entren a la página, miren y vean este tipo de detalles, nos propongan. Hasta ahora, pues yo tengo dos puntos de astigmatismo, o sea que a veces la vista me falla, entonces nos queda muy difícil. Solamente dos personas están mirando esos detalles. La idea es que en la medida de que ustedes entren al portal, miren todas las herramientas que tiene y vean algo que no sea de Colombia, nos lo hagan saber, nos pueden copiar la URL, inmediatamente esa URL nos la pueden enviar a los diferentes grupos de chat que tenemos en el Facebook, por ejemplo, o por acá, por el TS3, o al correo oficial del movimiento y en el momento los administradores que estamos, pues podemos hacer el proceso de cambio de esos detalles. Este portal tiene demasiado, demasiado contenido de Argentina porque ellos vienen en un proceso de trabajo en equipo, de nutrir su portal y por ende lo que ellos hicieron fue que desarrollaron este template a manera de prueba y error, ensayando y probando las diferentes herramientas y muy amablemente lo compartieron tanto con los subcapítulos de allá de Argentina como con capítulos como los de Perú y como nosotros. Entonces, la idea es que ellos a nosotros nos dicen, miren, este template está muy completo, es una herramienta funcional que nosotros hemos desarrollado, nos ha llevado mucho tiempo llegar al punto en el que estamos, simplemente se los damos, se los obsequiamos, por así decirlo, y está en la misión de ustedes mejorarlo y en ese mejoramiento, obviamente, colocar todo lo que sea material de ustedes, redireccionar todo lo que sea información de ustedes y en la medida que ustedes también avancen y logren herramientas mejores, pues también que haya ese feedback y nos ayuden también con lo nuestro. Entonces la idea es que este tipo de detalles como los que nos comparte Cristalium, pues en la medida que vamos entrando, vamos viendo y vamos mirando, pues esa crítica constructiva nosotros nos la hagan llegar y nosotros iremos haciendo los cambios, porque a veces se nos escapa mucho detalle como este. Entonces ya mismo entro y lo cambio. Bueno, también otra cosita por acá por el tema de los capítulos locales, los links oficiales. En este momento estos capítulos locales dependen exclusivamente de la red social Facebook. Sí, correcto. Eso es algo que en lo que hay que trabajar. Eso, en este momentico yo los direccioné a las redes sociales porque página como tal no existe. Ninguno de los subcapítulos de Colombia, ni Bogotá, ni Cali, ni Bucaramanga tienen página. La idea es que por lo menos exista un blog o con este mismo template cada uno empiece y desarrolle el contenido de esa página. Eso es algo que se tiene en este momento como opción, pero no es prioritario según lo que hemos hablado. La idea es fortalecer, o lo prioritario en este momento es fortalecer la página general de Colombia, y en la medida que fortalezcamos y nutramos esta página, podemos ir haciendo las derivadas para que cada uno de los subcapítulos tenga su espacio dentro de la misma y pues no nos sea tan dispendioso en el momento tener que manejar por ciudades diferentes páginas y administrarlos. La razón es muy sencilla, porque no habemos las personas suficientes para manejar este gran volumen de sitios o de portales. Entonces la idea es que las personas que estamos podamos hacer una herramienta, hacerla bien, nutrirla a la perfección y en la medida que se vayan dando las cosas y que la gente vaya llegando, pues se abra la opción de crear los portales para los subcapítulos. De todas maneras, no es una idea cerrada, como les digo, es una opción que por practicidad, por tiempo y por cantidad de gente, eso nos ha llevado allá. No es que hayamos tomado la decisión así, sino que eso nos ha llevado a manejarlo así. Pero si alguien, por ejemplo, en Cali, en Bogotá o en Bucaramanga dice, yo estoy en la capacidad de desarrollar el portal, si ustedes me pasan toda la información en cuanto al hosting, dominio, etcétera, etcétera, le hacemos de una y automáticamente cambiamos en el portal principal esa herramienta. De igual manera, en el proceso que nosotros quedemos ya un ok en un 100% con la página de Colombia, pues en el caso de Cali, pues hablo por lo que yo estoy tan cerca o por lo que estamos allí, pues podemos ver la posibilidad mucho más fuerte de también crear un portal con lo que desarrollemos aquí localmente. Mientras tanto, lo que se puede proponer puede ser un blog, que también es una idea que puede caber ahí muy bien, en el que se puede nutrir de información y simplemente se redirecciona ahí. Eso creo que ya en consenso o en conjunto, viendo la necesidad de pues podemos llegar a tomar esa decisión de trabajarle, por ejemplo, a un blog y redireccionarlo a la página. De igual manera se escuchan propuestas, se escuchan opciones y la idea es que en el conjunto de todo logremos hacerlo bien y si se propone construirlo. Bueno, ahora sí les pasé el link del blog global para que en cualquier momento también visitar el blog global y ahí encuentran el link de Colombia y se encuentra información de todo el movimiento y la movida global, porque ahí accedes a los links de las páginas oficiales de todos los capítulos que hay hasta ahora. Entonces, pues pensaba que se los había enviado, pero se me va a pasar. Entonces, aquí está el link. Una propuesta para la página también sería agregar, no sé, una parte, un link de contactos en donde podamos observar quiénes están a cargo de cada sección de la página, quiénes están a cargo de la gestión de las redes sociales, ya sea del capítulo nacional o de los capítulos locales, quiénes están a cargo de Twitter. ¿Quiénes están a cargo de esta gestión para uno dirigirse directamente a ellos en el caso de que quiera realizar algún aporte o en el caso de que otra persona también lo quiera hacer? Entonces sabe directamente quién está gestionando eso para enviarle la información, ¿no? Entonces, colocar como un link en la página de contactos o de administradores de la página, no sé, en donde estén, digamos, esa lista de personas y con los correos o con algún medio para comunicarse con ellos. Bueno, en ese caso, lo que habría es la conformación del equipo de comunicación intercapítulos, que es ese equipo que realiza, digamos, como la administración y pues la interconexión de todos los medios de la plataforma virtual con los que cuenta el capítulo, que es lo que tú dices. O sea, digamos que en este momento hay quienes estamos pues digamos, en la conformación o estuvimos en la conformación del capítulo, pero digamos que es el inicio de lo que vendría luego a ser el fortalecimiento de un equipo de comunicación intercapítulos, por lo que habría ya, digamos que, digamos, unos roles que nos lleven a sí, hacer como una consolidación un poco más específica de quién se hace cargo de qué y cómo va a ser la dinámica de manejo de cada espacio. Entonces, habíamos hablado en algún momento que inicialmente pues estaríamos nosotros porque estábamos pues desde el proceso liderando todo, pero eso no quiere decir que no vaya a haber personas que deseando asumir ese liderazgo, ese compromiso más bien, o esa tarea, pues también se sumen, ¿me entiendes? Porque lo que necesitamos precisamente es gente que nos ayude con su voluntad y su tiempo para esta gran tarea, porque es estar pendientes de todo esto y eso exige tiempo y pues a veces no vamos abasto, somos pocos. Entonces, si alguien está muy interesado, podemos User hacer disconnected entonces from your hoy channel. la programación de una reunión de equipo intercapítulos donde podamos decir, bueno, quiénes están interesados en, bueno, que maneje el Twitter, que un equipo que contribuya con la página. Yo creo que cada vez entre más se sumen personas vamos a tener un poco más ágil todo esto que tú mencionas para mantener al tanto toda la difusión del movimiento a todos los niveles. Entonces, prácticamente lo que eso significa es que hay que ir fortaleciéndolo. Eso significa reunión específica para desarrollar eso y quienes estén dispuestos a asistir a esa reunión y vamos dando paso a facilitar pues como el acceso para que las personas puedan irse haciendo pues a sus ideas y al tiempo que se vaya requiriendo para eso, o al menos el tiempo que le quede para disponerlo para eso, y coordinar todo eso exigiría prácticamente una reunión. Pero entonces en este momento podemos programar una reunión para que podamos hacer esa charla que tú mencionas. Me parece súper importante porque eso es prácticamente lo que va a impulsar el capítulo para que abramos la difusión a cada vez más personas y que por supuesto fortalezcamos y que estas reuniones vengan nutridas de más y más gente y que más gente que sabe y puede nos quiera también colaborar, ya sea una pues como bastante a todas estas tareas que hay por hacer. La idea o lo ideal es que sean varias personas en cada tarea, o sea, que no sea uno en Twitter, uno en la página, uno en cada grupo de Facebook, uno en el YouTube. Por lo menos hay trabajo de actualización en YouTube, creo que falta también estar dinamizando lo del Twitter constantemente, en fin, entonces son cositas que están pendientes. No sé si esa era la inquietud tuya. Sí, importante el tema, pues entonces para dejarlo en una siguiente ocasión definir eso, igual como ahorita en este momento son pues unos pocos, sería también interesante implementar una estrategia para captar a más público, una estrategia específica que determine cómo lo haríamos y que evalúe su éxito, por decirlo así, si nos proponemos, digamos, abarcar un poco en cada una de las ciudades, de qué forma lo haríamos para que funcione más efectivamente, para captar más público, ¿sí? Y evaluar, después de ejecutar dichas propuestas, evaluar perdón, se me fue. Qué tan exitosas son en la medida de lo que nos hayamos propuesto, ¿no? En parte es como algo de seguir el método científico de no dejarlo como a la deriva, sino que hacer una planeación y evaluar qué tan efectivo fue el método que elegimos para llegar a cualquier objetivo, ¿no? Así te entiendo, como una evaluación de impacto. Prácticamente lo que podemos o tenemos a mano, yo diría, es, por ejemplo, las visitas a la página, un seguimiento de visitas a la página, un seguimiento de visitas también a la página de un seguimiento de visitas, no, de, sí, de visitas, de qué tanto visita la gente la página, el User fanpage. joined your channel. Y los me gusta en la fanpage, en la fanpage, y número de personas, por ejemplo, que publican o las personas que más publican, qué frecuencia publican en los muros de cada grupo, son por lo menos ahí estamos viendo indicadores de evolución o de impacto, diría yo. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la estrategia de mira este documental de Argentina, porque prácticamente hay personas dedicadas a diseñar, ¿cómo se diría? Como diapositivas, pero no se llama así, pero sí son campañas publicitarias que circulen imágenes con contenido impacto y que, por ejemplo, aprovechan oportunidades de el día tal, como lo que estaban hablando del día del maltrato infantil o del día del trabajo infantil. Cosas que de pronto sensibilizan y que son. Exacto, memes. Hola, Jorge, buenas noches. Que pudiéramos en un principio, por ejemplo, solamente coger y, bueno, ellos están muy adelantados, entonces van a millón, pero coger y hacer nosotros el mismo meme, pero entonces cambiar en vez de www.sideguysargentina.com, entonces www.sideguyscolombia.com, y entonces ahí vamos redirigiendo a la página de nosotros la gente, ¿sí? Sí, básicamente ese punto es el punto de la próxima reunión del grupo de intercapítulos. Lo que ustedes están tratando ahí, importante plasmarlo en ese pad porque es el punto prioritario de la próxima reunión, que es la conformación del grupo, del nuevo grupo de comunicación intercapítulos y en el proceso de conformar el nuevo grupo, la distribución de las herramientas de difusión para el manejo y la actualización, ¿ya? Entonces, ese punto es muy importante en ese proceso y durante ese proceso, de aquí a que se cuadre esa fecha, es trabajo de los administradores que en este momento estamos de estas herramientas, sacar ordenadamente lo que son claves, perfiles de estas herramientas para sí mismo de la manera que se conforme el grupo, asimismo irlas asignando y asignar la respectiva responsabilidad de manejo. ¿Ya? Eso incluye redes sociales, canal de YouTube, Twitter, Facebook, blogs, la misma página, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esta reunión se plasma el proceso de creación en una reunión dedicada a la conformación del grupo intercapítulos de Colombia. Entonces queda como punto prioritario para la reunión que próximamente nos ponemos de acuerdo y la armamos del Ahorita la grupo de organizamos la intercapítulos. fecha. Sí, porque prácticamente nosotros ya tenemos, pues digamos, un ritmo que a mí me parecía muy interesante y lo podemos someter a consenso, y es que reuniones de capítulo por ahora, y pues me parece una frecuencia muy, muy relajada, y es cada 15 días. Y la de equipo de comunicación intercapítulos inicialmente podría tener un ritmo similar, porque necesitamos es fortalecer esa parte. No sé si sería demasiado, pero a mí no me parece igual, por lo que necesitamos ir fortaleciendo e ir dando forma a muchos temas de lo que concierne al equipo intercapítulos. Entonces sería genial, empezando por definir de manera sucinta el equipo y verificar las áreas de desarrollo del equipo, en qué tareas se tiene que ir pues dando la acción en concreto, Y ya digamos que también aprovechar y darle como un sentido interesante a poder que las reuniones nacionales, pues además de ser informativas, porque antes eran solamente informativas, o sea, de integración de nuevos miembros, pues podamos aprovechar ahí también para, pues como para tratar temáticas y para que surjan ideas y para despejar inquietudes de la gente que pues así no venga por primera vez. Por ejemplo, yo, José, cualquiera de nosotros poder generar un tema interesante y empezar como a irnos metiendo en materia de lo que el movimiento pues está tratando en, es decir, actualizarnos en cuestiones de lo que está pasando en otros capítulos. No, más que eso, perdón, o sea, de lo que está de lo que se está generando información nueva, ¿sí? De decir, por ejemplo, bueno, estamos, no sé, que un tema, la guía de orientación, ¿no? Que hay un canal de TSM Chapters que hay que presentarlo, entonces que todos conozcamos y demos conocimiento de todo, de todo eso lo que pasa y que se va dando en las reuniones nacionales. Y temas en concreto, por ejemplo, a mí en la página, en la página oficial, pues me interesaría mucho trabajar en la parte del foro y contarles, miren, lo del foro va en esto y qué tal si nos proponemos un tema del foro tal cosa y bueno, y invitar a gente a participar del foro, quienes saben que son duchos en el tema y que puedan aportarnos, cosas como esa, y entonces ir dinamizando que esas reuniones nacionales, pues que son de capítulo, no sean simplemente informativas o de integración. Sino aprovechar ese espacio, ese tiempo para muchas más cosas. Bueno, voy a tratar acá un tema, espérense un momentico, miramos la agenda, ¿cómo vamos con la agenda? Estamos en el punto número 1. Bueno, entonces en cuanto al punto número uno, ¿cómo vamos? A mí me parece que entonces, bueno, ya se ha dado conocimiento de la página oficial. Está el link del blog global revisando la agenda y ya si alguien desea o no lo ha tenido pues para que lo tenga aprovechen ese pedacito pues para comentar que ya vemos ahí Jorgito el link de Colombia y falta es el globito en el mapa. Yo creo que también hay una información pendiente que le tenemos que entregar a Jorge. Estamos en eso, ojalá ya que a mañana te la estamos pasando, porque la idea era también que no contaba con información de la de algunos correos que la gente quiera relacionar de los que tú solicitabas en el correo que enviaste al Yahoo, al correo oficial. Aprovechando esto, chicos, para que conozcan los correos del capítulo. Ya les paso también los links de los correos en la agenda para que los tengamos en cuenta y cualquier cosa también nos podemos comunicar por los correos. ¿Qué más tenemos ahora Chévere. pendiente? Ah, dime, dime, Jorge. No, qué chévere, Isa, que estén en eso. Y te agradezco altamente bueno, que le estén poniendo atención y me lo manden. No tiene que ser mañana, pero tan pronto como puedan. Yo no sé si Víctor lo veo ahí conectado, pero está como alejado. No sé si está pendiente, está escuchando o no. Pero él tenía. Es que no me acuerdo dónde está, pero la voy a buscar yo. Si la consigo, es una lista de correos de comunicación internacional en el movimiento que él una vez estuvo poniendo por todas las páginas de Facebook. Y sería interesante también que lo tengan ustedes para repartirlo entre su gente. Por supuesto, de una, para que los compartas y de una vez los dejamos en la agenda si los tienes por ahí a mano. Sí, yo las busco y si los consigo te los paso. Víctor, ¿estás por ahí? Quisiera preguntarte algo. Bueno, al parecer está ocupado. Bueno, en este punto Dejamos plasmado el desarrollo de propuestas críticas de contenido, presentación de ideas de mejoramiento. También plasmamos el punto de los portales web, el tema de coordinación, redes sociales, gestores y actualización. Y el tema de la actualización en el punto que nos expone Cristalion, que está desactualizada la User página de joined your Colombia. channel. Creo que con esto, en este punto, dejamos plasmado, nuevamente repito, la conformación del grupo Intercapítulos, que queda abierta a todo el que quiera participar y quiera estar. Por ende, de ahí se desprende una reunión de solo el grupo Intercapítulos. Cuando digo solo, no es un número limitado de personas, sino que vamos a tratar y a enfocarnos y a profundizar en este punto primero de esta reunión y vamos a desglosar todo el tema de responsabilidades, actualizaciones de las diferentes herramientas de difusión. Hablamos de la web, hablamos del día Z, que también hay que tocarlo, hablamos de los cafés para las diferentes ciudades y reuniones presenciales y hablamos de todo lo que son redes sociales y portales en internet. O sea que eso queda desde ya plasmado para la reunión del el grupo de comunicación Intercapítulos. O sea que con este primer de esta reunión debe quedar la responsabilidad de manejo de cada una de estas herramientas asignadas a una o más personas en específico, para así como lo solicita Cristalion o lo propone Cristalion, de que en la página también quede plasmado a dónde dirigir cada persona nueva que llegue por quien maneja las herramientas, podamos colocarlo ahí. Entonces, primero para poder colocarlo, pues tenemos que tener esta reunión para asignarle esa responsabilidad y tenencia a esa persona para saber quién la va a tener y asimismo colocarla en el portal. De todas maneras, en la medida que todos podamos, una vez sean asignadas este tipo de tareas, pues ir verificando de que mantengan actualizados, que se estén haciendo la tarea, por así decirlo, y que exista un feedback entre novedades, publicaciones, debates, etcétera, etcétera, en la medida de lo que se publique. Entonces, con este punto uno creo que queda claro. No sé si alguien quiera aportarle algo más a este punto y si no, pasamos al segundo. Bueno, entonces segundo. Bueno, el segundo punto es la introducción a la situación general de los capítulos, de los subcapítulos locales. Hablamos específicamente de Bogotá, Cali y Bucaramanga. User joined your channel. ¿Quién puso este punto? ¿Alguien quiere ahondar en él? Pero, no, creo que lo puse yo. Sí, lo puse yo. Bueno. Básicamente, el tema al que traigo este punto es algo es muy específico. En este momento, como subcapítulos, hablando específicamente en donde estoy, que es el de Cali, durante el transcurso de este año solo se han hecho dos reuniones y nada más. Había un propósito que era hacer por mes un café de integración presencial. Pero hasta ahora ese propósito ha quedado frenado por cuestiones de tiempo y por cuestiones del proceso también de reoficialización del capítulo de Colombia, que la verdad demandó también mucho más tiempo del que todos pensábamos. En ese orden de ideas, la idea es retomar ese ejercicio. Por esa misma línea está la ciudad de Bogotá, que también tuvo un par de, creo que fueron tres eventos, o corrígeme si me equivoco, Oscar, presenciales, y también quedó un poco en parada, aunque fueron muy productivos esos eventos en ambas ciudades, pues no han tenido continuidad y la idea es que se retome eso en aras también de en el proceso de captación de gente, de llegarle a las personas, y para lo cual pues tengo una propuesta según el tiempo que tengan para hacer. Bueno, en cuanto a Cali, a ver, sería interesante discutir. Ah, dale, dale, a ver, yo te doy la palabra porque entonces sería muy pertinente que hablemos de la parte de capítulo local Cali y proyectando no como restar, sino como sumar la posibilidad de capítulo Palmira. Ahora, quiere decir que vamos a seguir apoyando Cali porque como sea, ya nos conocemos y vamos a seguir con la idea de apoyarles. Lo que pasa es que estamos flojísimos, flojísimos de tiempo. Mira que los sábados teníamos posibilidades, ahora nos queda totalmente imposible por estos, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, interesante que podamos discutir eso de fortalecer capítulo Cali y nosotros acá también tener como la iniciativa de fortalecer o de crear un capítulo Palmira y así tener ambos en el valle y manejarlos, invitar gente y tal. Dale, Cristal. No, perdona, ya verifiqué lo que iba a decir, ya no. Gracias. Bueno, la idea de todo esto es que volvamos a retomar las actividades de convocatoria de reuniones presenciales, pero ir mucho más allá. En los últimos eventos que nosotros hemos tenido en general, excluyendo a Bogotá, porque Bogotá tuvo una muy buena asistencia en el último evento, no recuerdo de cuánta gente fue, creo que fueron más de 20 o 30 personas, Oscar. 27 personas. Ya, pues en el nuestro no ha sido como tan buena, aunque partiendo del hecho que estábamos comenzando de cero del subcapítulo de Colombia y que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con gente que inició el movimiento en Cali, pues la participación fue de 12, 14 personas más o menos, si mi memoria no me falla, y la idea es que esto comencemos a hacerlo en un proceso mucho más de impacto y mucho más creciente. Una de las propuestas es, aparte del café, de los cafés internet, es pedir espacios, o la propuesta que tengo yo y que vengo gestionando, y que creo que ya se logró un espacio, está pendiente por confirmar la fecha, por dadas las cuestiones de tiempo, es en la Universidad Nacional de Palmira. Sé que en Bogotá han hecho el mismo ejercicio alguna vez. Por aquí está Sergio, con Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? Con Sergio, creo que han hecho esos espacios antiguamente. Y la idea es que yo lancé la propuesta para la Universidad Nacional de Palmira y la Universidad del Valle de Palmira. Y por ende, el año pasado también lo había hecho con la Universidad del Valle de Cali, la sede de Meléndez. El caso es que están dispuestos a abrirnos sus espacios para hacer un proceso de presentación, de captación, de difusión. En estas universidades, en estas aulas importantes de acá del departamento y de Colombia, y la idea es que nos armemos muy bien en una charla bastante proactiva, en una charla bastante bien enfocada y sustentada, y podamos llegarle a más gente. En la medida que nosotros lleguemos a estos espacios donde está la gente, pues a su vez podemos generar los espacios de encuentros de reuniones presenciales que automáticamente debe dar como resultado, de acuerdo al ejercicio y a la teoría, en que mucha más gente acuda a los espacios de reuniones presenciales que nosotros propongamos y que nosotros hagamos. Hasta ahora la difusión en Internet ha sido poco creíble porque de un evento que se crean y pueden registrarse como asistencia a 5.000, 3.000, 2.000 personas, pues lo que realmente va baja casi ni siquiera al 5% o al 1%, en un rango muy bajo de asistencia presencial. Incluso lo vemos en las mismas reuniones virtuales, que en un proceso de convocatoria en el que hoy prácticamente este evento habían confirmado asistencia a casi 49 personas, si mi memoria no me falla, pues solamente sabemos las que estamos. Entonces la idea es no esperar a que la gente venga, sino ir creando los espacios en llegarle a la gente, llámese aula universitaria, llámese colegios o llámese universidades, institutos o inclusive las mismas escuelas, dado de que el proceso de captar, independientemente de la edad, obviamente teniendo en cuenta un patrón de responsabilidad y desarrollo pensante, tenerlo ahí como opción y empezar a hacer el proceso. La idea es que en aulas como las universidades nos vamos a encontrar con personas con una capacidad de crítica y pregunta muy profunda, que no se van a contentar con cualquier respuesta, pero la idea es que en la medida que nosotros sepamos lo que estamos haciendo dentro, internamente del movimiento, y lo que queremos del movimiento y lo que estamos ejerciendo del movimiento en Colombia, pues de eso mismo vamos a poder hablar y vamos a poder responder y pararnos ante X cantidad de personas, responder, discutir y debatir, y asimismo poder convocar a las reuniones presenciales, llámese Día Z, Café, Internet o Serie Media Festival, y en ese mismo orden de ideas, pues vamos a tener un impacto y vamos a ver un resultado de gente que nos puede copiar bajo la veracidad de que estamos dando la cara, de que estamos hablando algo serio, de que le estamos llegando a su casa a decirle, mire, esto es lo que le estamos presentando, esto es lo que queremos compartirle, y a su medida, estos son nuestros espacios donde usted, si le interesa, puede llegar, puede estar, puede participar, puede contribuir y puede desarrollar y trabajar mancomunadamente. Disculpen, Isa, ¿recibiste el archivo? Sí, yo creo que lo tengo el enlace, entonces lo estoy buscando porque es más, te lo paso antes de compartirlo, apenas lo encuentro, tengo una cantidad de favoritos marcados, entonces estoy buscando entre ellos porque me parece que es la misma información, entonces para pasarla por el link. Vamos a ver. En Twitter hace falta Exacto. modificar el link de la página oficial, ¿no? Porque todavía está direccionando a Wix. Dale, todos esos aportes necesitamos para ir cambiando lo que haya que cambiar. Listo. ¿Alguna opinión al respecto de lo que acabo de decir? Contribución, crítica. Yo sí Bueno, quisiera hacer algún comentario. dale, dale, Jorge. Yo creo que te referiste muy bien a lo que se dedica el movimiento o la importancia, digamos, de lo que es lo que hace un capítulo es precisamente sacar al movimiento de internet y ponerlo en la vía pública, en el patio de atrás de las casas de las personas, en ese es digamos el centro de operaciones, la oficina del movimiento es la calle, es estar en la calle hablando con la gente y pasando información. Entonces, creo que es muy, muy importante entender eso y el hecho de que somos hijos de Internet, digamos, el movimiento es como un hijo de Internet porque el movimiento se creó a través de Internet y sus bases fueron echadas en Internet. Pero este arranque de la estructura de capítulos es precisamente extraerlo de Internet, toda esa información que manejamos y que compartimos, y pasarla al público en general. Y eso que decías tú, que la gente sienta que tiene la posibilidad de participar y de colaborar. Una cosa sí que me preocupa, digamos, que les preocupe a ustedes, son las cantidades de personas. No se angustien por eso. Yo hoy tuve mi primera reunión de tratar de reactivar mi capítulo aquí. Y bueno, les echo el cuento, hice un Saigues Café, lo publicité por la página de Facebook. El capítulo aquí solamente tiene página de Facebook. Entonces, por lo tanto, no somos oficiales, digamos, ¿no? Pero está muerto después de que se lanzó Moving Forward, esto se deshizo y tal. Yo no vivía aquí, yo me acabo de mudar hace unos meses otra vez a la ciudad donde vivía, entonces. Adelante, Óscar. No, no, qué pena, estoy escribiendo, entonces escuché el botón sin querer. Dale. Ah, ok. Y entonces, bueno, hice mi convocatoria, hice mi evento en Facebook, primer evento que hago en Facebook. Son 300 y pico de personas en el grupo de Facebook de aquí del pueblo donde yo vivo. Y me confirmaron 5 que iban. Cuando me confirmó el primero, yo me puse muy feliz. Después me confirmaron 5 y me puse más feliz todavía. Sin embargo, en la reunión apareció solamente ese primero que se inscribió. Al final de la reunión, apareció un otro que se había inscrito a dar, digamos, el. A excusarse por no haber podido llegar porque salió tarde de donde estaba antes y tal. Y yo salí de la reunión muy, muy contento porque las cantidades no importan, la gente, o sea, los números no nos importan realmente dentro del movimiento, dentro del capítulo. Nos importa que la gente se entere de lo que el movimiento hace y lo que el movimiento predica. Entonces, primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de sacar el movimiento de Internet, José. Y segundo, solo ese comentario de que no se angustien por las cifras, por la cantidad de gente. Los capítulos funcionan con 3 o 4 personas en el núcleo del capítulo y los demás son gente que viene a apoyar actividades cuando se desarrollan o cuando se hacen. Así que no se angustien mucho por eso. Es mi humilde consejo. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, empezar con los amigos, con la gente cercana a uno. Entonces, lo que podemos hacer es animar, pues, a la gente que está ahí como cercana y decirles, bueno, ¿y tú cómo ves las cosas en este momento? ¿Qué opinas del momento actual, ¿no? Como de la situación por la que estamos pasando económicamente, en fin, como ir sensibilizando un poco a través de las preguntas, a ver cómo está la gente enterada, qué tanto puede llegar a entender el fenómeno, y luego decirle, mira, hay una opción, hay una alternativa, y el movimiento de las cosas así, así, así, y empezar como a sensibilizar también a través de la gente que nos conoce, que es mucho más, digamos, llegar a ser a tener credibilidad frente a personas que nos conocen, que luego vas cogiendo cancha y vas llegando a gente de pronto a través de conferencias o de reunir un grupo, un cafecito, un tema, una guitarra, en fin, lúdica y alternarle el tema del movimiento. Don Cristal, dale. Sí, dale, es importante lo que decía José, la gestión en los sitios como las universidades y respecto pues al criterio de las preguntas que podrían hacer el público después de una exposición. Me parecería un poco práctico aprovechar alguna de las reuniones que hagamos presenciales entre nosotros para practicar y ver cómo cada uno de nosotros expondría ante un público. Y bueno, en el caso de que les interese ser parte del grupo de acción que organiza eventos, para ver cómo estamos en ese sentido y qué tan preparados estamos ante diferentes preguntas que nos pueden tirar en dichos eventos. Entonces, como ejercicio para hacerlo durante nuestras reuniones, podría ser cómo expondríamos respecto al movimiento ante un público. Una práctica. Oscar, dale. Sí, recordar que en la reunión latinoamericana uno de los puntos que se tocó, si bien se tocó pues como muy someramente, era precisamente tenía que ver con los contenidos, los motivantes dentro o los discursos dentro del movimiento. Entonces recordar que el movimiento tiene que ver con discursos como por ejemplo el de economía. Tiene que ver con discursos como el de la tecnología, tiene que ver con discursos como la obsolescencia programada, tiene que ver con discursos como el avance en el desarrollo de robots, por ejemplo, que tienden a ocupar los puestos de empleo. Tiene que ver también con lo que es el sistema monetario en general. Entonces, pues hay bastantes elementos que vale la pena que se recuerden, que se retomen. No solamente para formación personal, que ya es importantísimo la formación personal para saber si en realidad estamos enterados de lo que pasa y de las razones por las cuales estar cercanos al movimiento, sino que también es importante para poder, si alguien nos pregunta, pues dar las razones adecuadas, que es el caso ya sea de una exposición amplia o simplemente y sencillamente para contarle a un amigo cercano. Nuestras razones para estar cercanas al movimiento y más que cercanas al movimiento, nuestras razones para tener un punto de vista en la vida. Entonces, es una invitación a acercarse a esos temas y seguramente pues vale la pena que en estos espacios de reunión programemos el acercamiento a esos temas. Exactamente, de eso prácticamente apunto yo a las reuniones nacionales a que tengamos dentro de la agenda el momento para, si hay personas nuevas, integrarlas, para si hay que resolver algún tema o anunciar algún evento, alguna novedad. Y por supuesto que manejamos siempre un tema. A mí me interesa mucho que fortalezcamos el discurso. ¿Qué es fortalecer el discurso? Es nutrir más que una opinión, un criterio, una perspectiva, un punto de vista argumentado, que tú tengas una información sólida, digamos, que puedas entrar a preguntar si quieres, pero también a compartir la información que tengas y que de pronto podamos programar un tema con anticipación, que vayamos organizándonos para que cuando lleguemos a la reunión ya hayamos tenido por lo menos un repaso desde donde tú quieras, desde donde cada uno quiera, pero que tenga alusión al tema y que podamos tener una discusión. Sí, de pronto no va a ser una tarea meramente académica, como puede sonar a veces o muy ladrillo, pero sí, de pronto, sobre todo, bajar el discurso, bajarlo, para que no sea algo como allá en etéreo, como cosas que pasan, ¿no? Y, ay, sí, cómo es la vida, ¿no? Y el mundo cómo está ahí, ¿no? Y mira que allá en tal parte sucede esto, esto y esto, sino que también podamos bajar el discurso es coger y decir, bueno, esto que está aquí sucediendo y que se puede develar, que hay un sistema, por ejemplo, hay un sistema económico que tiene unos síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Estoy dando un ejemplo, ¿no? No, pues que el desempleo, la escasez, que todo se ha vuelto muy costoso, que precisamente por la escasez, bueno, la pobreza, bueno, tantas cosas, la guerra, en fin, y empezar a bajar el discurso, es a decantar esas realidades y cómo esas realidades decantadas van llegando a ser parte de nuestra realidad. O sea, cómo eso sí se ve reflejado en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, que eso no es tan lejano como muchos lo ven o como nos lo muestran los medios, por ejemplo. Los medios se muestran allá en televisión, allá los de las hambrunas, allá los de la pobreza, allá los de los desfalcos, los de sí, y tantas cosas que pasan y vamos sensibilizando precisamente no solo a la gente, tenemos que empezar por nosotros. Hay que creernos nosotros primero y antes que nada para llegar a otros. Entonces, qué bueno lo que dice Óscar y lo refuerzo y lo apoyo totalmente, me parece genial. Me gustaría saber también ustedes qué piensan, pero que esas reuniones estén nutridas para que fortalezcamos un discurso y para que lo bajemos y lo hagamos cotidiano y que así mismo también lo vamos pues discerniendo, ¿no? Entre todos. Y eso también podemos irlo pasando a los foros de discusión de la página, que sería algo muy productivo porque además de quedar con un archivo en audio, tendríamos un intercambio de los foros. Y posteriormente, quien dice que no, poder proponer en nuestras ciudades, ahí en nuestro colegio, en la universidad, en el grupo de amigos, en fin, pequeñas conversaciones o videoforos, en fin, que nos puedan ir dando pautas para que podamos hacer esa parte presencial tan importante. Bueno, básicamente en el proceso de que tengamos una constancia y temas a tratar puntuales a desarrollar, pienso que se va a ir fortaleciendo lo que comentaba Isabel muy pertinentemente del conjunto global de actividades que podamos desarrollar de acá hasta donde más podamos y el tiempo nos dé. Con el ánimo de, como decía Jorge, no esperar a que la gente venga, o como lo mencionaba Laura en el chat, no esperar a que la gente venga, sino que ir a la gente y mostrarle a la gente, porque muchas veces la gente no viene a los eventos que creamos virtualmente porque simplemente no hay no de pronto el interés, sino un incentivo de curiosear, de profundizar o de que alguien le responda a sus preguntas en tiempo inmediato en determinado espacio para así generar la necesidad de que asista o de que se desplace o de que vaya a nuestros eventos. Creo que en ese proceso es una estrategia de comienzo, llamémoslo así, que en el proceso de desarrollo de la misma podemos ir ajustando e irle viendo los pros y los contras para mejorar el tema de asistencia, el tema de mejoramiento de los grupos, el tema de nutrir y captar mucha más gente. Creo que un ejemplo claro de ello, y se ha mencionado mucho al grupo del capítulo de Argentina y se hace reiterativo, es que ellos descubrieron lo que nosotros estamos planteando aquí. Digo descubrieron entre comillas porque eso es algo lógico y de hecho de que para que un tema exista y pueda persistir, debe haber un encuentro humano muy cercano, cosa de que ahí van surgiendo ideas mucho más claras y va habiendo un compromiso mucho más gestado. Ellos en este momento sí o sí cada 8 días prácticamente se están reuniendo de manera presencial en cada uno de sus subcapítulos y eso ha llevado a que veamos que las reuniones de ellos sean inclusive de todas las salas que están aquí en TeamSpeak virtualmente hablando, sean las más nutridas. Entonces creo que nosotros en ese ejercicio debemos copiar y pegar y amoldarlo a nuestro entorno directo. No es lo mismo la problemática por la que en este momento pueda estar pasando la gente de Argentina o España a la que nosotros pasamos, pero que en el conjunto general son problemas y crisis, pero que son en detalle, son algunas aristas muy diferentes de alguna u otra forma. Entonces, que pienso que aplicando esta idea y desarrollándola en la forma de cada uno de nuestros espacios cercanos, pues vamos viendo que culturalmente podemos llegarle a la persona, en el tema de conocimiento podemos llegarle a la persona, en el tema de expresión, habla e impacto podemos irle llegando mucho más a la persona y en ese orden de ideas, a su vez, las personas van a ir llegando a nosotros porque van a tener un punto de referencia inicial para convertirse ellos también en un punto de referencia por consecuencia. Entonces, creo que es un punto importante y es un punto en el que tiene mucho que ver la parte de los foros de la página. Este segundo punto que yo plasmé y todo lo que hemos hablado acá, creo que es la vía directa para una vez hagamos el ejercicio y una vez le lleguemos a la gente, ir plasmándolo en una de las herramientas como es la página, son los foros. De ahí se desprende que las personas a su vez podamos redireccionarlas de manera virtual, una vez termine el acto presencial, a nuestro portal, a los foros, al material y al contenido que cada uno de nosotros en nuestras diferentes ciudades y en nuestros diferentes espacios estamos tocando y estamos desarrollando para así tener un contacto mucho más frecuente. Una de las ventajas que nos dan los medios virtuales es la frecuencia con la que podemos estar en contacto. Lastimosamente, personalmente, por tiempo y distancia no lo podemos hacer, pero por los medios web sí es mucho más, es una de las ventajas totales que tiene. Entonces, una vez creados los espacios, una vez hecho el ejercicio de las visitas, de las charlas, de hablar sobre el tema, plasmarlo sobre los foros, que la gente sepa que ahí está esa información y que en cualquier momento es tema de consulta o puede consultar y puede mostrarle a otras personas en tiempo real, sea que esté aquí, en otro lugar, en otro país, en otro lugar, en otro espacio en el planeta, y que a su vez eso que nosotros estemos haciendo, como lo está haciendo por lo menos Federico Pistono en sus charlas, como lo hizo Javier de Argentina en sus charlas, puedes generar un feedback abierto a que cualquier persona que se interese, que alguien se lo muestre, que una persona cercana se lo muestre, pues tenga un punto de partida y un punto de acceso a la información. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quién dijo yo? ¿Ahí bien? Bueno, entonces, ¿qué tal si? Ay, venga, pero entonces, ¿en qué quedó lo de Cali? ¿Qué opinan? A ver, los caleños, estamos entonces con la idea de continuar capítulo Cali, ir de pronto nosotros tenemos, a ver, la idea de apoyar. Pero entonces me gustaría que si surge una iniciativa, pues genial. Nosotros también quisiéramos en algún momento, si ustedes se pueden dar la pasadita por acá, si les queda fácil, a quien le quede fácil, acá en Palmira, pues también una tarde, organizar un evento y les cuento, por ahora tenemos prácticamente los domingos en las tardes solamente, ese es el 10% presencial que tenemos en el momento, pues por lo que en el resto de los días trabajamos todo el día y bueno, ya nos desocupamos en la noche, aunque en las noches también podemos organizar eventos. Tenemos un cafecito acá muy chévere que se llama Da Vinci. Y ahí es donde yo quisiera organizar un primer evento de integración, así como de un tipo café. Es un lugar muy agradable, es como un tertuliadero y sería solamente en la noche, al que le quede fácil. Igual la idea es programarlo y vamos haciendo convocatoria. Y allá en Cali lo mismo. ¿Qué opinas, Cristal y Laurita? Pues la idea es como que ustedes son los, la imaginación es el límite. De todas maneras, recuerden que en Cali también está el espacio, el Teatro Mágico del Sabor, tiene sus puertas abiertas total y completamente para la ciudad de Cali y para el movimiento. Creo que Laura y Cristal y Isa tuvimos la oportunidad de estar y compartir allá. Y esta persona dueña de este lugar está abierta, se identifica y el espacio, por el espacio no nos preocupamos porque sabemos que Michael está dispuesto y que a la hora que vamos allá tenemos las puertas abiertas de ese espacio, o sea que solo falta que alguien tome la iniciativa. Allá en el Teatro Mágico del Sabor que tenemos, aparte del espacio que más o menos es aproximadamente para 25 personas, porque el lugar es pequeño, tenemos internet, video BIM y la complacencia del dueño que se identifica con el movimiento. Entonces, no falta sino que alguien se anime y diga, vamos a crear el evento y le hacemos y cuenta con todo nuestro total apoyo. Y yo me pego de una, esa no me la pierdo. Dale, ¿por qué no lo creamos para el domingo? Bueno, porque yo creo que estamos ya como encima y con el hay El que organizar próximo. las cositas con un poquito más de tiempo, pero yo propondría que hagamos en esta reunión un cronograma. Ya entonces de frecuencia de reuniones nacionales, la de reunión de capítulo, de intercapítulos, de equipo de comunicación intercapítulos y vamos entonces viendo qué espacios quedan porque entonces nos podemos cruzar. Entonces vamos, ¿qué tal les parece si este es el momento y nos saltamos un poco el protocolo para que sea de una vez el momento de qué? Fortalecer ese punto 2. Recuerden que el café nosotros habíamos como idea inicial cuando comenzó el año, lo habíamos, ese café Foro Ted Gates, habíamos plasmado que iba a ser el último domingo de cada mes. En este momento estamos a tiempo de plasmarlo para el último domingo de este mes, entonces creo que ese quedaría muy pertinente ahí. Y lo que dice Isa también, ¿no? Colocar y plasmar un orden de estas reuniones para que no se crucen tampoco. Entonces, podríamos de entrada, no sé muchachos, no sé Laura, no sé Cristal ni Isabel, hablo de estas en específico porque son los que están en Cali o los que podemos acceder a Cali y obviamente el resto también están invitados y llegan, se les quiere y se les estima plasmarlo para este último domingo de este mes y hacemos el café. En horas de la tarde, de por Dios. Sí, porfis. Ni modo, no tenemos sino las tardes y eso que, a ver, tipo 4 para nosotros alcanzar a User in llegar. your channel timed out. Ay, User entered your lástima. channel. Ah, ya iba a decir, lástima que Jorge se nos fue, pues yo tenía una pregunta para ahorita. Víctor, nada que aparece entonces, aún no sé si ya estás por ahí. Es que, bueno, si vas a estar un rato más o si no, ahorita te pregunto algo, mejor dicho, de la sala, que tengo la inquietud, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a ir dando vía entonces al orden de la agenda y lo dejamos de último, ¿vale, Jorgito? O sea, es mientras agotamos acá. No problem. Ok. Ay, en Bogotá. Bueno, si tienes chance, allá te. Te recomiendo a Oscar, a Ronin. Y bueno, si David volviera a aparecer, genial, que David es de Bogotá también. Y Javi, que está por allá por estos días. Bueno, entonces definamos la parte de reuniones nacionales, de capítulo nacional y reuniones de comunicación intercapítulo. ¿Qué tal si vamos dando consenso a eso? Ah, pero ese es el punto 5, disculpe. Sí, niña, está saltando como el conejo. Venga, entonces, queda plasmado Cristalion, entonces, que para el domingo 30 de junio, último domingo de este mes en curso, entre 3 y 4 de la tarde, hacemos el café Set Gaze en la ciudad de Cali, en el Teatro Mágico del Sabor. Yo llamo a Michael, obviamente, pido el espacio y hacemos todo el proceso. Sí, dale de una. Listo, perfecto. Y en secuencia de ideas de lo que hemos plasmado, pues también ir viendo el detalle que quede plasmado en la agenda, el itinerario para la reunión de intercapítulos y las reuniones del capítulo de Colombia, e incluso de ahí se van a desprender reuniones de integración también. Entonces, para tal efecto, es necesario el cronograma de fechas, tiempos y espacios que vamos a utilizar para ser juiciositos y podernos así programar. Por Bogotá, Oscar, ¿alguna programación de café de reunión? No, probablemente el próximo café que tendremos es con Javier, que todavía está por aquí en Bogotá, y para invitar a Ronin a que nos veamos, por favor. Entonces, por favor, Ronin, ponte en contacto, y que ya Javier hace mucho rato está pidiendo que nos encontremos, así sea tomarnos algo tinto o algo más, y pues para que se conozcan y para intercambiar opiniones, porque prácticamente ya lleva como un mes Javier acá y no nos hemos visto todos juntos. Listo, entonces queda pendiente también esa reunión ahí entre ustedes allá en Bogotá. No hablamos de Bucaramanga porque pues Javier, que es el que está por los lados de Bucaramanga, pues en este momento se encuentra en Bogotá y según lo que hemos hablado, después de que termine su cuestión personal allá, pues cuando retorne a su ciudad, pues estará en el ánimo de empezar el proceso de gestión. Esperamos que de aquí a eso Bogotá y Cali hayamos avanzado lo suficiente para poder ayudarle a darle el impulso que necesita ese subcapítulo, pero es eso que está ahí. Igual sé que él ha estado en contacto con varias de las personas del capítulo y entonces ese subcapítulo queda pendiente. Para tal efecto, creo que si no hay algo, na, si no hay algo más de referente a este punto de los subcapítulos, Una podemos avanzar cosita. al tercero. Ven, bueno, que quede pendiente, pongámonos como punto pendiente, porque, a ver, Javi no está por ahí, ¿cierto? La idea de abrir un grupo de Facebook de capítulo Bucaramanga, iniciando como algo así virtual que pudiera darse, porque alguna vez lo hubo, sabemos pues qué pasó, en fin, y la idea es que Javi pueda estar para que le o sea, la idea que yo tengo es proponerle que se arme un grupo. ¿Cómo? Con el propósito también de relacionarlo en la página oficial y que haya un poco más de difusión y fortalecer, ya que él siendo el equipo coordinador, pues tenga también su página, su espacio de capítulo local o regional. Entonces, que esperemos a que Javier esté entonces para una siguiente reunión que haría pendiente. Tengo una preguntita técnica. Yo creo que, José, tú eres técnico en esto de las páginas web y eso, ¿no? Sí. Es que ayer se tocó un tema que me dejó a mí como sonando, se me quedó campaneando en la cabeza. Es posible a una, vamos a decir, en un sitio web que tiene una dirección IP y un dominio y todo, ¿no? Es posible crear un dominio en una página que esté dentro de ese sitio web. Depende de la capacidad que tengas plasmada en esa página, sería como un subdominio, pero a veces genera conflictos para portal y dependiendo del volumen de información puede presentar inconvenientes. De ser posible, se puede, pero es complicadito. ¿Qué específicamente es lo que quieres lograr? No, no, es que estoy pensando, porque tú sabes, cada capítulo tiene que tener una página web. Eso es parte de de cubrir las necesidades o los requerimientos del movimiento para hacer un capítulo. Entonces se me ocurría si por ejemplo, un capítulo nacional tiene muy pocos recursos o muy poca gente que pueda encargarse de mantener las páginas web, etcétera. Tal vez si se incluyera un dominio o como dices tú, un subdominio, ¿no? Por ejemplo, Saigues Colombia o arranca, por ejemplo, con ibagué.saiguescolombia.com o algo así, los llevara directamente a esa página del capítulo de Ibagué. Eso se podría, al tener el dominio, se puede registrar ese dominio como la página web del capítulo de Ibagué y nos evitamos un montón de infraestructura que sería necesaria para tener una página web separada como lo estamos, como se hace hoy en día. Entonces, a mí me quedó sonando la cosa, pero como yo no soy técnico, no sé si se puede, pero ya tú me estás diciendo que es un poco complicado. Así que no, era solamente una idea. Y lo que se puede hacer dentro del mismo espacio es crear dentro de la misma página y dominio, crear, por así decirlo, un submenú o un menú más que haga referencia a ese subcapítulo y que allí se plasme toda la información de ese subcapítulo como una derivación de esa parte. Pero utilizar el mismo dominio dentro del dominio, eso sí no se puede, porque obviamente no hay una sintaxis de relación o de búsqueda lógica para ubicarlo. Lo que sí se puede hacer dentro del espacio, por ejemplo, y es algo que se puede también ensayar, es que dentro de la página principal se saque una derivada dentro del menú que sea específicamente que contenga toda la información del subcapítulo. Creo que eso se puede manejar. No es tan estético porque en el proceso de extensión de la URL, pues obviamente va a ir dejando una secuencia bastante larga y no muy explícita de la ubicación, pero en general sí lo pertinente es que cada uno tenga su dominio en específico. Claro. No, bueno, ya la cosa se complicó un poco, era solo una inquietud que tenía. Gracias, José. Sí, ok. De todas maneras, creo que hay un par de opciones a raíz de algo que alguna vez probé. Yo te las envío al correo electrónico porque también tengo la idea de mirar si es factible y se pueda a través de los blogs sin necesidad de generar una página nueva, pues orientar los subcapítulos y saldría primero que todo gratuito por un lado y lo otro. No consumiría espacio una de la otra porque sería almacenamiento de la información. Sí, pero ahí se nos viene el problema de de la publicidad y ahí ya no nos cuadra. Pero hay unos que no traen tanta cosa. Eso es lo que estoy en el proceso. Ese Joomla ha traído unas herramientas muy, muy buenas y por ahí hay otro de software libre. Que está también muy bueno, entonces apenas me da resultado te cuento. Listo, perfecto. Bueno, ¿algo más para ese segundo punto y avanzamos al tercero? No, digamos que vamos avanzando. Listo. El tercero dice algo que estábamos hablando en relación al punto número 2. Dice funciones importantes, trae cuatro puntos que dice organizar reuniones nacionales periódicas, listar capítulos oficiales, nuclear la información de los subcapítulos y mantener una lista de reuniones nacionales. Creo que va muy relacionado y avanza mucho con lo que estábamos hablando en el segundo punto, que era dejar un cronograma de las reuniones nacionales y de la periodicidad de cada una de estas. La parte de lista de capítulos oficiales, no entiendo un poco ese punto, creo que son subcapítulos. Pues básicamente hemos hablado acá de los capítulos que en este momento inmediatamente están activos y que comienzan a estar mucho más activos acá en Colombia. La parte de cómo lograr los espacios también la hablamos de los subcapítulos, que es referente a la incluso a la pregunta que acaba de hacer Jorge. Creo que en la medida prioritaria que fortalezcamos la página de Colombia, podemos irle trabajando a la manera de ver mucho más fuerte las herramientas para plasmar el contenido de los subcapítulos sin necesidad. Como necesidad no prioritaria en este momento de crear dominio y haga para Cali, para Bogotá, para Bucaramanga, para la ciudad que empiecen a estar activas, pues bienvenido, pero de momento estamos dándole mucho apunte a la página. Y el mantener una lista de reuniones nacionales, pues obviamente eso va también de la mano de cronograma, de los cronogramas que se desarrollen para las reuniones, que se hayan plantado qué días, qué fechas van a ser nuestras reuniones nacionales. Tanto reuniones nacionales del movimiento general, como las reuniones de integración, como las reuniones del grupo de comunicación intercapítulo y de los diferentes grupos de trabajo. Entonces, creo que por ese lado ya abarcamos el punto 2 y 3 y podemos seguir al cuarto, ¿les parece? El cuarto dice análisis y estructura básica de capítulos locales. No estamos como repitiendo. Sí, exactamente. O sea que este enmarca y lo podemos borrar porque enmarca todo lo que hemos hablado anteriormente entre líneas de lo que son los capítulos, el capítulo y los subcapítulos que en ese momento están activos, o sea que ese lo podemos borrar. Ok, yo organizo eso, entonces pasamos al quinto. El quinto dice nuevamente y también está ya como repetido el No, pero es tema. para programar las reuniones. Ah, bueno, pues ya es la parte de programación, reunión de capítulo nacional. Entonces ahí hago un paréntesis porque son dos cosas. ¿Cómo van a quedar programadas de acá en adelante, qué días, las reuniones del capítulo nacional, o sea, del capítulo de Colombia? Lanzo la pregunta para absolutamente todos. ¿Qué No. días, a qué horas? Pues propongamos un día y miramos el consenso. Propongo domingos en la noche tipo 8, cada 15 días. Por favor, no tantos más uno, no tantos, no mentira. ¿Quién propone otra hora, otro día? Lo sometemos a consenso. Óscar y Sergio. ¿Qué día proponen? ¿Qué día están proponiendo? Los domingos, cada 15 días, 8 de la noche. Reunión nacional. Sí, perfecto. Ese día siempre ha sido y siempre ha dado muy buen resultado. Hoy tenemos muy poca asistencia, pero yo estoy seguro que es por el día, nada más. Hagámoslo los domingos, que siempre ha sido así. Listo, Entonces, a entonces. partir del próximo domingo en 15, ve, esperen, miremos calendarios. Próximo domingo, tenemos que arrancar con las reuniones este próximo domingo y que no se nos cruce con el café de Bogotá. De, perdón, de acá de Cali. No, pues igual si se cruza, porque si empezamos este domingo, el otro es el 30, que sería el último domingo del mes. Igual, pues a ver, ahí sí tendríamos que ver, porque nosotros, ¿cómo hacemos? Entonces el siguiente domingo, este domingo en 8, o Bueno, sea, el 23. lo que pasa es algo muy claro. Lo que pasa es que como estamos en el proceso de distribución de tareas, de la creación del equipo de comunicación intercapítulos, de la actualización y refresh de la página, los portales, las redes sociales, etcétera. Entonces yo lo creo pertinente hacerlo este domingo. Aparte de eso, estamos también en el proceso de lo de Gabriel. Entonces, interesante que se dé, si se puede, aunque eso es algo pues como muy aparte, pero que va de la mano, que sea este domingo para no dejarnos enfriar. La idea es que de hoy al domingo lluevan las propuestas de qué es lo que vamos a hacer con exactamente la página, cómo vamos a empezar a distribuir, etcétera, etcétera, las herramientas. Y así poder dar una dinámica. Cosa de que de este domingo, que pase este domingo a dentro de 15 días, que creo que sería 30, pues tengamos un margen de poder trabajar cada uno de los aportes que tengamos en lo que salga y así no enfriarnos, porque ya nos ha pasado de que lo dejamos mucho más distante y se enfría un poco la cosa y no pasa nada y no avanzamos. Entonces creo que sería pertinente comenzar desde este domingo. Bueno, y que de una vez que entonces para cada 15 de partir de este domingo, igual se nos cruza, pero no creo que User sea left your siempre. channel. Sí, tampoco creo que sea siempre, entonces creo que esa parte es importante. No sé qué opina Oscar, Cristalio, Ronin. Pues Laura sí escribió por acá que ella propone que se ponga un aviso a ver qué opinan los demás en Facebook. Sí, pues siempre se ha hecho de ese modo, o sea, no hay ningún problema en hacer esa convocatoria como siempre se ha hecho. Y pues lo que hay que hacer es tratar de mirar si podemos ampliar esa convocatoria hacia otras páginas, como por ejemplo las páginas que fueron capturadas, la de Medellín, etcétera, etcétera, para que más gente que todavía no está enterada de que Latinoamérica se está activando, pues termine de enterarse y nos acompañe. Perfecto, entonces lanzamos de todas maneras, igual si lanzamos convocatoria podemos lanzar para este domingo comienza reunión nacional de convocatoria, etcétera, etcétera. Bueno, y el tema de las reuniones del grupo intercapítulos de comunicación. Venga, venga, entonces, ¿quedó o no quedó ya de una vez la reunión para el próximo domingo? Pero bueno, no sé, ¿esta agenda ya da suficiente contenido para hacerla este domingo? O sea, tendríamos que proponer una agenda para este domingo porque estamos andando como muy encima, es mi opinión. No sé si estamos muy encima en esta reunión o la dejamos para dentro de 15 días. Yo escuché a José que decía que para este fin de semana, pero aún a mí me queda como la duda de cuál es el contenido de la reunión. Pues básicamente sí, yo opino que es para este fin de semana y como contenido inicial es el tema y va muy de la mano del grupo de comunicación intercapítulos User left your de channel. la distribución de las tareas de los que estamos y los que estamos asistiendo a estas reuniones virtuales, de los que estamos acá y creo que hay muchísimo trabajo que hacer en la parte de actualización, en la parte visual, en la parte de desarrollo, en la parte de manejo de las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que tema para construir y para hacer hay bastante. Mira, yo te propongo, y aprovechando que estamos nosotros el capítulo nada más ahorita ya, te propongo que este domingo hagamos la invitación informal, sin hacer todo el aspaviento de la invitación formal, porque pues hay mucho que hacer con la otra página, ¿no? Entonces, para quienes nos quieran acompañar, pues bienvenidos, pero no a reunión formal del Movimiento Sabios, porque entonces no haríamos ni una cosa ni otra. Entonces, lo que te sugiero es terminemos de hacer este domingo lo que falta por hacer y quien quiera asistir de manera informal es muy bienvenido. Listo, entonces arrancaríamos de este domingo en 8 la reunión. Para Laura, para Cristalion y creo que Ronin sí lo sabe, que pasa es que nosotros en compañía de otro activista que nos está colaborando de acá del movimiento, más exactamente de Bogotá, que es Gabriel Rincón, estamos desarrollando la parte del Open Atrium. Y en ese proceso, entre todos, estamos aprendiendo. Yo digo entre todos, pero el que más ha estado pegado ahí al cañón ha sido Oscar por diferentes cuestiones. Yo no he podido estar al tanto y la última reunión me tocó salirme. Esto en ese proceso se viene desarrollando varias actividades en las cuales es pertinente y bueno que estén. Entonces, para que no se nos crucen, a mí se me ha olvidado esa parte. Entonces terminamos de manera informal como lo propone Oscar y el próximo domingo comenzamos. Siguiente punto, reunión de equipo de comunicación e intercapítulos. Propongo, a ver, hagamos una, a ver, que sea esa, si quienes están interesados de los que están acá en ser parte del equipo de comunicación intercapítulos y de una, miramos qué horarios nos queda fácil. Esa reunión debe ser, pues digamos, con una frecuencia, se estaban haciendo una vez al mes. Si ustedes dicen que la podemos iniciar, no nos vamos a atiborrar de demasiadas reuniones, les digo, pues la verdad, porque uno también entre tanta y tanta cosa puede que se comprometa más de lo que puede realmente resultar. Pero esa primera, sí, dejémosle más bien full, full contenido y de una serie de puntos a tener en cuenta muy concretos y desarrollo de esos puntos sería quiénes se le miden y vamos a trabajar en eso que queda pendiente, que hay que hacer, que queda por hacer. Entonces, ustedes qué dicen, podemos hacer una reunión con las personas que desean hacer aportes ya en concreto y pues asumir algunas de las tareas. ¿Quiénes estarían interesados? ¿Cuándo se puede? De a uno, por favor, es que esta turba de gente no me confunde. No quiere decir camisa de fuerza, ¿no, chicos? Esto es voluntario. El que desee, por ejemplo, ¿qué hay por hacer? De la página. Hagamos cosas simplemente, digamos, bueno, de la página. ¿Quién le gusta Twitter? Y entonces que se le mide a estar publicando de a poquitos, así cositas de lo que pilla ahí del movimiento por Twitter. Y así sucesivamente, o sea, ¿quién desearía como estar en esa reunión? Y entonces listo, no se va a comprometer, pero por lo menos asiste a la reunión y bueno, mira a ver qué tarea puede gustarle. Y no tiene que ser de aquí hasta la eternidad, simplemente mira a ver y lo ensaya y vamos bien. Vale, Isa, pues en la parte gráfica me gustaría colaborar en la parte gráfica, por ejemplo, el encabezado del que decías ahora de la página web. Ya tengo las dimensiones porque grabé la imagen, ya tengo las dimensiones exactas, entonces no es sino que pasen lo que es el texto y haría la parte gráfica de eso. En la parte de Twitter me gustaría también colaborar porque veo que está un poco abandonado el Twitter y es una herramienta que no debería descuidarse, muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, digamos, en esa parte de la comunicación gráfica y en esa parte de esa red. Exacto, es básicamente, ese es el ejemplo claro de lo que se busca en el proceso de crear un grupo de comunicación intercapítulos. Lo que acaba de hacer en un proceso de propuesta ISA y en un feedback Cristalio. No es que se enmarque en un título, sino simplemente decir, mire, yo puedo hacer esto, quiero hacerlo y quiero contribuir con esto, esto y esto. Listo. Todo eso va de la mano de la parte de difusión y de intercapítulos. ¿Por qué? Porque la parte visual en la que se trabaje, pues es la parte que se va a difundir y la que va a ver todo el mundo que accede al portal. La parte del Twitter es un medio de difusión, por ende pertenece al grupo de comunicación intercapítulos, porque ahí se difunde la información en 140 caracteres. Entonces, básicamente ese es el ejemplo. Es de voluntad y es de querer hacerlo sin una camisa de fuerza. Incluso Cristalio nos ayudó para, o me ayudó más exactamente a mí y se expande para todos en el proceso de diseño de la imagen de la próxima reunión de Latinoamericana. Simplemente yo le dije, ¿puedes hacerlo? Me dijo, sí, listo, y pum, la hizo y quedó, por cierto, muy, muy chévere, muy buena y felicitaciones por eso porque quedó bacanísimo. Y así por el estilo, la idea es que nos distribuyamos las cargas, porque si el Twitter está desactualizado es porque hemos estado enfocados más en la creación del canal del TS3, en lo de la página, en cualquier otra cantidad de cosas, y menos en esos detalles. Entonces ya tenemos todo lo que hemos trabajado, ahora distribuyámonos las cargas para que eso se mantenga actualizado, mantenga bonito y que sea bien presentado. Lo mismo pasa con el canal de YouTube, lo mismo pasa con el mismo Facebook, la mismo aparte del Twitter, creo que por ahí tenemos Vimeo, lo mismo está con el tema del PBWord, lo mismo está con el proceso de hacer los traslados de las herramientas que secuestraron de los contactos del Facebook a los nuevos. Entonces, son cositas así, son detalles que cualquiera que se ofrezca a hacerlos, pues nos ayudaría y nos quitaría un pequeño peso de encima para las tareas fuertes que en este momento estamos desarrollando, los que hemos venido trabajando en el tema, y así poder avanzar mucho más rápido en todas las herramientas y todo el conjunto de las mismas opciones y herramientas que tenemos nosotros acá, para beneficio de todos. Bueno, chicos, ¿qué tal si vamos cerrando? Entonces, ¿cuándo queda la reunión? Vamos, es como a, es decir, como a ver una tentativa de coordinación de trabajo simplemente de lo que haya por hacer por las tareas que por ahora están ahí como más urgentes. Y listo, o sea, vamos a ver cómo es la cosa. El asunto es cuándo queda para ver la reunión. Isabel, te propongo, como en este momento somos pocos, lo que te propongo es, digamos, no hacer otras reuniones para la parte de comunicación intercapítulos, porque igual aquí somos pocos, ¿sí? Entonces, como aprovechar después de una reunión oficial, organizar ese tipo de cosas. O sea, para no dividirlo tanto, ya que no hay tanta Listo. gente. Listo. Entiendo, o sea, que hagamos una, a ver, hagamos una programación de reunión, pero les sugiero eso sí, pues ser muy concretos y arrancar puntuales, porque es que les cuento que está como, vean, van a ser las 11 y bueno, nos cansamos un poco ya también de lo largo que resulte. Y entonces vamos a ser puntuales y concretos y en la próxima reunión nacional, a mí me suena, media horita. Para eso que no creo que demande mucho tiempo, simplemente sirve tal cosa y listo. Es lo que para aportar ideas. Yo te propongo, por ejemplo, que para ese día, como ya tenemos aquí a José, que había quedado pendiente, tú ya tienes esas imágenes y esos textos, revisarlos de pronto nuevamente y darle a Cristalion el tamaño de las fotos para que pasen en el slide. Bueno, sí, el dilema es que o sea, yo tengo la mayoría de los tamaños porque hice prueba de error hasta que los ubiqué. Igual Cristalio maneja mucho más las herramientas que yo. Lo que pasa es que las apunté en un papelito y no lo encuentro. Pero Ah, ese era el creo, papelito. exacto, pero creo que las tengo por ahí guardadas en un archivo de texto. Tengo que buscarlas y si algo te las paso, porque a dolor de cabeza que fue, pues yo que no manejo muy bien el CS5 para cuadrar los tamaños y todo, pero finalmente logré cuáles son los tamaños adecuados, tanto para las publicaciones en las redes sociales como para la página. Entonces eso te ahorra bastante tiempo. Vale, ya viendo la página web, como les dije, ya capté una de las imágenes que están en la parte superior. Tiene 9, 10 por 2, 20, entonces ya el tema de las dimensiones ya lo tengo. Lo único sería que me pasen el texto de cada uno de las fotos que van a aparecer allí y eventualmente pues haría la parte gráfica. Listo, entonces es tarea para mí. Yo quedo comprometida entonces en ese caso de enviarte textos, igual todo lo que podamos hacer en conjunto, lo que tú me puedas sugerir, ahí estamos en contacto por inbox o nos citamos un día en TS3 o simplemente pues sugerencias y todo que puedan recibir. También tenemos el inbox de Cali, tenemos el inbox de Bogotá y también tenemos oportunidad de subir archivos, entonces es como breve también ir dándose la dinámica por esos User joined your inbox, channel. si les parece buena idea. Sí, otro de los puntos importantes y ya vamos finalizando es que esos chats que hemos creado de Bogotá, Cali, los volvamos mucho más dinámicos. Nosotros, a manera de administración, estamos manejando un chat aparte de estos dos y es un chat que se volvió muy interactivo en el proceso de trabajo. De lo que y como resultado de ese chat, ha sido una de las herramientas fundamentales, les podemos comentar, es que hemos logrado un puente de comunicación constante, directo y de trabajo mancomunado que llevaron como resultado a todo lo que hemos logrado después de la desoficialización. Entonces, esos chats, la idea, yo comencé muy interactivamente, pero nunca encontré un feedback. Entonces, la invitación es que compartan archivos, que se abran debates, que se abran charlas, novedades. Esos chats se pueden aprovechar muchísimo porque de ahí salen muy buenas ideas y lo damos como prueba porque nos pasó a nosotros que en el proceso de estar conectados, de mirar material visual, material de texto, páginas, links, cosas nuevas, nos encontramos cualquier cantidad de novedades y muy buenas y muy aportativas y pues la invitación es a eso, a que esos chats se vuelvan mucho más dinámicos, que pueden entrar, colocar lo que ustedes quieran, las preguntas, temas de debate, fotos, videos, lo que quieran ahí y en ese orden de ideas van a ver que de ahí también salen muchas cosas buenas. A propósito de la información respecto a los canales de comunicación por voz que se detallan en la página web, importante acotar que la clave, que la clave, la arepa no está, no está para la entrada, ¿no? Al chat de Colombia. Entonces, digamos que si alguien va a entrar al canal de Colombia, va a quedar como que no sabe qué hacer porque le aparece. Para introducir una clave que no está publicada, ¿no? Sí, en eso hay que. Ya, Ay, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Perdón, excuse me. Qué chévere va a quedar esta grabación, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver, les cuento, ¿no? Lo que pasa es que yo sí les tengo adelanto de eso que de pronto, José. Lo que pasa es que se asigna una clave en el momento en que se crea la sala. Entonces, resulta que, como estoy novata, ya por ahí me dice Jorge que me va a ayudar ahora al final de la reunión para que pueda aprender a que quede sin clave, o sea, para que podamos como evitarnos esa barrera que tú dices y que es muy buena tu observación. Estaba en eso precisamente, ahorita terminamos reunión y Jorge me va a ayudar con esa parte porque no sé cómo es. Qué pena, Qué pena, ¿calla todo el mundo o callado. qué? Como no le dejan hablar a uno, no mentiras. A una. El tema está en que esta clave que de inicio se colocó a este canal vale la pena aclarar y quede plasmado en la reunión, no fue puesta por ninguno de nosotros, por ninguno de los presentes. Simplemente que se hizo la creación del canal de Colombia en el TeamSpeak por las administraciones, por la administración global del movimiento y de los administradores del servidor, que básicamente el servidor es de Peter Joseph, y desde ahí es que se crea la sala. Esa es la información que tengo. Y la como requisito pedía una clave y la clave la pusieron, la puso Víctor en el proceso de creación junto con otra persona de allá del grupo global. Y entonces ellos la pusieron al azar. La idea, como les comentaba Isa, es que esa clave se va a quitar y se va a dejar, creo que la entrada libre para que no tengamos ese inconveniente, o si no sea el caso, colocarla, como dice Cristalion, como referencia para que todo el que entre pueda, quiera entrar, pues pueda hacerlo, ¿ya? Y aparte de eso, otras herramientas que tiene el TS3 para, en este caso, Isa, que es la coordinadora, puede manejar y que pueden ser útiles para la moderación y para temas puntuales que, pues, en su medida que ya las aprenda a manejar, no las compartirá. Entonces, eso es algo que se debía aclarar, que no fuimos nosotros, sino que simplemente se creó así por parte del GCA y que ya estamos corrigiendo ese pedacito para que quede como antes, el espacio de entrada libre y de manejo de información de todo el que quiera llegar. Bueno, en ese punto creo que con eso terminamos valga la redundancia, los puntos del PAD. Ha sido una reunión bastante productiva porque se generan compromisos. Somos un grupo pequeño y no debemos desalentarnos. Tras bambalinas, les puedo contar que está David Rivera, que también en este proceso nos ha aportado mucho. Hoy no nos acompaña porque él estaba pendiente de un viaje. No sabemos si ya se fue o todavía sigue en Colombia. Yo por ahí le escribí. Espero que pronto me responda. Está también Javier, que tuvo inconvenientes con su computador el día de hoy, que ha sido otro de los pilares para el buen desarrollo de todo este proceso. Y se estaba comunicando a través de el celular, pero parece ser que se le cayó la comunicación. Está Sergio, que está aquí al lado mío, juntito los dos, que también ha sido otro de los durazos de todo este proceso. Habla poco, pero hace muchísimo. Y cuando habla, ténganle miedo. Pero ha habido en el proceso bastantes personas que nos han acompañado. Sebastián ha estado por ahí, viene y se va, pero ha estado muy al pendiente. Él mantiene muy activo por acá, por el TS3, en los diferentes canales. Y en general, pues hemos estado nutriéndonos. O sea que el grupo, yo creo que paulatinamente y periódicamente va a irse viendo reflejado y va a ir creciendo en los diferentes espacios, pero todo depende de nosotros, simplemente de llegarle a la gente y de que la gente se interese por entrar, no esperarlos aquí a que lleguen. Entonces, básicamente creo que con esto podemos cerrar la reunión para despedir. ¿Qué les parece? Bueno, entonces esta fue la reunión del capítulo nacional de Colombia del movimiento Zetgeist el día de hoy, 12 de junio del 2013. La sala queda abierta después de que se corte la grabación para temas varios y lo que quieran comentar, proponer o charlar. Este es su espacio. Muchísimas gracias por la asistencia a Sergio, a Isabel, Oscar, a Cristalion, a Laura, nuevamente al otro Sergio, a Víctor y Jorge, que también nos acompañaron por acá, a Javier, que lastimosamente se le cayó la comunicación, y esperamos en una próxima oportunidad seguir en contacto y charlando en las próximas reuniones que tengamos. Que tengan todos muy buena noche, hasta la próxima.